radio hay alo. Otan de bendición da tempo porta. Otan de bendición de aña no. Otan de lata ribariti viene. Otan de mia pasa pa saludamo. Otan de lata riba saludami. Otan de saludame aña no. Otande llega cerca vina porta. Otande vina porta saludami. Otande huete ti saludamu. Otande hue promedi aniwari. Otande vida la vida haya novo. Otande unda que tradición llevito. Otande saca bocari haya novo. Otande yerga cerca saludami. Otande cubo saludi aña no. Otande no zumbi baladi mundo. Otande tan costumbre di turaña. Otande cuaña como aña malo. Otande bincanta gudemo corta. Otande deseyago hopi suerte. Otande culudi quiero lo luzabo. Otande lo luzabo a vos señora. Otande vida la vida haya novo. Otande onda que está matillo marco. Otande saca bocari haya novo. Otande yerga cerca saludado. Otande no sabiva saludado. Otande agüeta el día haya novo. Otande agüeta un dilegra mundo. Otande no está un grupo ilegra mundo. Otande yerga cerca vina porta. Otande saca bocaria ya lobo. Otande está bonito y chonchelito. Otande esperanza grande y su yura. Otande tu bendición lo compañere. Otande compañere aña lobo. Otande vida la vida aña lobo. Otande onda que está dicho me gato. Otande saca bocari aya lobo. Otande mi abini pa saludabo. Otande saludabe aya lobo. Otande y ultima di su papati. Otande tastima di su mamati. Otande culudi cielo lo lucene. Otande cum bendicion lo compañere. Otande ludi cielo lo lucene. Otande paeti parte aña novo. Otande se desee nos parana. Otande un taparrana di malene. Otande sale no comida novo. Otande ludi cielo lo lusabo. Otande lo lusabe aña novo. Otande vida la vida aña novo. Otande un daqueta madillo enzendi. Otande saca bocara yerga cerca. Otande no sabi ni pa saludabu. Otande saludabu aya lobo. Otande nos costumbre.